No cuento mis deseos, mala suerte eso da. Quisiera que se cumplan y ver qué cosas puedan lograr cambiarse. Profesor, usted no me enseñó el valor que tiene un gran puntaje. Envidiar es algo que yo no podré. Esto es más amor y es el primero. Un hechizo puede hacer, loca de esto hablo con mis amigas. Un tutorial no encuentro y duro es, pues novata soy, estoy perdida. Mi camino vi, lo adoro en verdad. Mis latidos efectos en mí causarán. Solo vaya donde ti. Los puntos hoy te conectarán. Verás que no volverá el temor.